Tenemos que irnos a lo local. Estuvimos esta mañana conversando con José Paredes, es el presidente de la Cooperativa de Trabajadores por una Nueva Vida, que están bastante molestos y preocupados y hasta reclamando que se habilite la planta Shirsu. Esto es a partir de que se produjeron durante el fin de semana quemas de los contenedores en donde, sobre la calle 30 al fondo, la cooperativa está de alguna manera recepcionando toda la basura que antes iba al prebasural. Claro, va copiando ahí porque después hay que hacer todo el trabajo. Lo está haciendo, pero la gente de la cooperativa está todo lo que recicla de toda esa basura que llevan allí vecinos y vecinas de Viedma. La tienen que tener en su casa porque no tienen un lugar en donde almacenarla hasta llevarla al lugar de venta y de compra de este material reciclable. Y por el otro lado, la empresa que debe ir a buscar los residuos que deben ser enterrados no lo va a buscar en tiempo y forma y se producen estas quemas, lo que genera el enojo de los vecinos. Así que bueno, hay toda una situación allí de conflicto, de la cual la cooperativa entiende que la única forma de resolverlo es que se cumplan todas las promesas que hicieron desde el municipio de Viedma respecto de la inauguración de la planta Shirsu. ¿A cuánto estamos de eso? ¿Qué falta hacerlo nomás? La inauguración, digo, vamos, ya está lo la planta. Lo que dicen desde la cooperativa es que ya está la planta construida y que no entienden por qué no entienden por qué no se habilita y no se abre. Castro, a usted le estamos exactamente hablando. Mario Castro. Y por el otro lado, la demora que hubo, ¿no? Una planta que se iba a inaugurar en noviembre de 2018, estamos en noviembre de 2019, un año ha pasado y no se ha inaugurado, demoras en el medio, pero bueno, una demora que hace que se produzcan este tipo de situaciones. Y quienes por allí quieren profundizar un poquito más, pueden acercarse con la gente de la cooperativa y van a observar la problemática que tienen con la basura ahí en su casa, básicamente, con lo reciclable y por el otro lado con la basura de estos tres contenedores que ardieron durante el fin de semana. Así que si te parece vamos a compartir lo que nos decía hace un ratito José Paredes. Sí, sí, la verdad que estamos muy preocupados porque pusimos estos contenedores acá en calle 30 justamente para contener un poco la tirada de basura en todo lo que es esta calle, pero resulta que los contenedores se desbordan, no alcanzan los tres contenedores que hay y el camión de Crisa no los viene a retirar a tiempo, entonces se genera una controversia con los vecinos, se genera bronca. Ahora hace dos días atrás prendieron fuego todos los contenedores estos, en la noche se llamó a los bomberos y vinieron, apagaron los contenedores, pero hay uno que sigue ardiendo, todavía está ardiendo ahora. Y en realidad lo que nosotros queremos es que lo retiren a los contenedores acá, porque lo que menos queremos es tener bronca con los vecinos, digamos, porque si la basura bien nos afecta a todos, el humo también nos afecta a todos los vecinos y nosotros vivimos acá en el barrio, así que no queremos que esto siga sucediendo, digamos. Y en realidad lo que queremos sí es que se abra la planta, que debería haber estado habilitada en noviembre de 2018. Ya va un año que debería haber estado en funcionamiento y hasta el día de hoy no podemos llegar a pisar la planta. Y entonces creemos que es lamentable lo que está sucediendo. No sabemos por qué se retrasa tanto la apertura de la planta, porque está terminada en sí y no podemos llegar a laburar. Nosotros estamos laburando en la calle con los materiales que recolectamos, los puntos verdes y demás, en los terrenos nuestros que están desbordados de material. Y no queremos más eso, porque también tenemos un derecho a tener nuestros terrenos limpios, digamos. Tenemos microbasurales en todos los terrenos, los compañeros. Y las compañeras, es insostenible la situación ya. Entonces por eso que le pedimos al Ejecutivo que actúe, que nos habiliten la planta, que la inauguren de una buena vez y que podamos empezar a laburar con todas las condiciones que nos merecemos, igual, porque nosotros venimos soportando un año en el prebasural, dos o tres meses laburando acá en calle 30, nos hacemos cargo de los residuos de la comunidad y no nos tiran ni una onda, ni un guiño, siquiera decir, bueno, vamos a predisponer algo para que le puedan laburar de buena manera. No, eso no está sucediendo. Entonces queremos que de una buena vez se comprometan. Claro, y además ustedes han tenido muchas promesas a lo largo de este año, ¿no? Porque primero era en mayo y así se fue pasando hasta que estamos llegando al cierre de la gestión de, en este caso, de Francione, y no se inauguró la planta. Sí, sí, en realidad venimos con 4 años promesa. Nosotros arrancamos las promesas del laburo en la planta de la cooperativa fue antes de que se empiece a construir. Después siguieron prometiendo que van a hacer ustedes lo que van a laburar, se siguió prometiendo, este año ya se hicieron cargo públicamente de decir que íbamos a hacer nosotros lo que íbamos a laburar y la planta no se inaugura. Es algo que no lo entendemos, no tiene lógica porque está terminada. Respecto de esto que se ha generado aquí, es a partir también del cierre del predio basural, que bueno, ha hecho que muchos vecinos vengan y depositan la basura acá, ¿no? Sí, sí, nosotros lo veníamos diciendo, si se va a cerrar el predio basural y no se habilita la planta, por ejemplo, todo Viedma se va a convertir en un gran basurero, lo dijimos antes de que esto pase. Todos los containers, no solamente esto, en todos lados los containers están desbordados y no se retiran a tiempo, y nosotros no podemos laburar de esta manera, no se puede sostener más la basura de esta manera, porque a los únicos que perjudican a los vecinos. Ustedes necesitan que vengan en tiempo a retirar esta basura, que es ustedes hacen la limpieza, digamos, de alguna manera del reciclado y se lo llevan a sus domicilios ahora. Sí, sí, nosotros siempre del material que tenemos, que de los puntos verdes y de lo que recolectamos acá y en las calles de Do también, que hay otros basurales a cielo abierto y clandestino, todo va para los domicilios nuestros, por eso es que necesitamos lugar para laburar. Ya no soportamos más esto así, de esta manera, porque incluso los vecinos mismos nuestros se nos quejan a nosotros porque tenemos tanto residuo acopiado en nuestras casas. Así que serían dos reclamos. Primero, que se habilite la planta para ustedes comenzar a trabajar aquí, y bueno, y de esa manera se eliminarían estos basurales clandestinos. Sí, sí, la idea es eso, que se habilite la planta, que todas las camionetas que vienen a dejar su residuo acá, que puedan ir y lo dejen en la planta, que ya no queden más acá, y no hace falta tener estos containers acá y generando un gasto económico al municipio, porque cada viaje debe salir una moneda, eso es lo que estimamos, pero siempre el hilo se corta por lo más delgado. Nosotros no podemos tener la planta y se sigue pagando para los containers estos, que no se retiran a tiempo, y nosotros no podemos laburar de esta manera. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la nota. Muy bien, ahí la palabra de José Paredes, es el presidente de la cooperativa Cotrambi de reciclado de aquí de Viedma, y esta situación que claramente afecta a los trabajadores de la cooperativa de forma directa, y también a vecinos y vecinas del sector del 30 de marzo, que están conviviendo allí con esta basura, con las quemas que se producen y las molestias que eso mismo genera. Después estuvimos conversando con Paredes, después de la nota un rato más, y nos decía que los afecta el cierre del prebasural muchísimo, sobre todo porque significaba para ellos un ingreso de dinero con el cual hoy no cuentan. Así que bueno, para tenerlo, por eso están reclamando y vienen esperando de forma pacífica, buscándole la vuelta y las alternativas, primero con lo que fue eso de la limpieza de la calle 30, la instalación de estos contenedores, y no hay inauguración del GIRSU, que era el compromiso asumido por Fulques en su momento, uh-huh, y por Francione, y luego lo mencionó de hecho cuando se hizo este convenio para los papeles, sí, sí, hizo mención a esa situación, y sin embargo, bueno, están pasando los días, los meses, queda un mes para que finalice la actual gestión de gobierno y todavía no se inauguró esto, que significa, reiteramos, dinero que no ingresa a las casas de las familias de estos trabajadores, así que, porque ellos trabajan con el reciclado de la basura, entonces es como que los afecta directamente en el día a día. Nos daba allí algunos números respecto de cómo ellos trabajaban, cuándo estaba el prebasural en funcionamiento y cómo están trabajando ahora. Y claramente la diferencia es muy importante y, bueno, exige una respuesta por parte de la Municipalidad de Viedma.